Seguimos en Acá Rock, como cambiamos de ritmo rápidamente, ¿no? Aquellos que estaban así muy melosos, muy tranquilos, escuchando, ahora se pusieron de pie y arrancaron con esta gran banda, que es un honor porque la verdad que son amigos, los queremos, ya es parte nuestra, parte de lo que era rock de acá y lo que es ahora Acá Rock. Así que un lujo tener a Guerreros aquí en Acá Rock y en la 221 Radio, un aplauso para ellos. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, señor. Qué lindo que estén aquí, qué lindo que estén aquí. Se viene una fecha increíble el sábado 20 también, en Zenón Resto Bar de Balán 74 y 64. Cuando arranqué el programa decía qué cantidad de bandas y qué cantidad de shows y variado que hay, ¿no? Todos los estilos en La Plata ha crecido muchísimo ese nivel. Y bueno, el que le guste la onda de Guerreros, ¿no? Que ha crecido muchísimo como banda, yo ya creo que ya están muy consolidados, ¿no? ¿Ustedes lo sienten así también? Nosotros, hablando desde la humildad, obviamente, creo que es así. Creo que hace 13 años que venimos laburando y para aquellos que le gusta o no, bien o mal, creo que es una banda que ya se asentó en la ciudad y preguntás Guerrero y saben quién es. O porque los escuchó o porque los has sentido nombrar. Uh-huh. Yo creo que durante estos años hemos sembrado algo lindo. Y se demuestra día a día y en los shows y la gente que nos acompaña desde hace mucho tiempo. El otro día hablaba con Javier, les contaba fuera del aire que habían estado, bueno, han hecho, no solamente aquí en La Plata, por todos lados han andado, han recorrido mucho y con grandes bandas, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de estar recorriendo lo que es el interior de la provincia muchísimo. Hace poquito vinimos de Mar del Plata a tocar un show allá, estuvo terrible. Y lo que es provincia de Buenos Aires, la hemos recorrido de punta de arriba hacia abajo. Hemos estado en Bahía Blanca también, más al sur si querés. Y bueno, ahora con un montón de fechas por delante. Bueno, y en Luján el año pasado estuvimos haciéndole de... De telonero a Rata Blanca, que bueno, la verdad que fue en realidad la... Eso debe ser, ¿no? Debe ser alucinante porque, qué sé yo, en la banda, la gente que sepa, arrancó haciendo esa movida de Rata Blanca como, no sé si cover, pero decía sí, como sí, un tributo, ¿no? A Rata Blanca. Un tributo a Rata Blanca y fue mutando hasta ahora ser Guerrero y tener su estilo y su forma de tocar, ¿no? Lo que pasa es que en realidad es parte de, uno se pone a pensar, es parte del eje de la banda, por así decirlo. Claro, sin duda, tocar con ellos es alucinante, ¿no? Fue lindo, no te digo que fue el sueño del pibe porque, bueno, todavía no nos quedan un montón de cosas por... Quedan caminos por andar, como dice una frase del tema que estábamos escuchando. Sí. Creo que lo que viene va a ser mejor todavía y lo que va sucediendo va a ser más placentero aún. Pero fue uno de los placeres, uno de los gustos que nos dimos haber tocado de telonero con estas bestias que, como bien decías vos, empezamos haciendo tributo a ellos. Así que después de 8 años tocar... No, un poquito más fue. Hace 8 años que dejamos el tributo... No, pero... Me hice el lío. Los primeros 8 años hicimos tributo a Rata y los últimos 5 ya nos enfocamos en lo que fue el primer disco en el 2008, que fue el Guerreros. El primer disco en el Ojo de la Tormenta. Bueno, y este segundo presentado el año pasado, ya casi un año y medio, esperando el momento. Pero sí, fue increíble haber tocado con estas bestias. Uh-huh. Aparte, todo lo que eso conlleva. Después del show estuvimos con ellos compartiendo camarines, comiendo algo, una cerveza, charlando la vida. Les tiramos discos por la cabeza, imagínate. Sí, obvio. Pero la verdad que fue una linda experiencia. Está bueno eso. La verdad que, ya charlar, bueno, a mí Jardino me ha caído muy bien las veces que he hablado con él. Hemos charlado mucho y es un tipo que, aparte tiene un talento increíble, que no sé cuántas manos tiene, debo tener un pulpo, 4 o 5 manos, porque no sé cómo hace para tocar de esa forma, pero realmente es un tipo muy piola y está bueno como para que también quede esa marca de decir, bueno, en algún momento, ¿por qué no hacer algo en conjunto? Sería re lindo. Lo que pasa es que en realidad uno se pone a pensar, el otro día en una oportunidad lo charlábamos entre todos, y también tiene un poco que ver el hecho de acordarse de que quizás uno a veces, tanto bueno, en el caso de Rata Blanca como puede ser cualquier artista, uno siempre capaz que ve un artista, y el artista es igual de persona que vos. Sí, capaz que tiene sus momentos malos, y capaz lo enganchás en un momento malo. Lo digo porque se puede decir cualquier cosa de cualquier artista, que generalmente está claro. Es más prensa que otra cosa. A nosotros, bueno, realmente, bueno, compartimos un momento muy agradable. La verdad que es muy agradable. Está bueno eso. Y la verdad que fue para... Como decíamos antes, el hecho de haber empezado haciendo eso, Y de tenerlos así con tan buena onda, viste, de verlo, no sé si retribuido, pero algo así parecido, está muy bueno. Vale la pena, ¿no? Fue una forma de cerrar un círculo con un bonito. Está bueno. Así que estuvo lindo. Che, y tocar en Senam, bueno, es tocar en casa, o sea, es algo raro, ¿no? O sea, y es parte nuestra. Es como tocar, yo creo que para vos es como tocar en libre en tu casa, estás tocando, viste, vamos a tocar al comedor y tocamos ahí, debe ser así, pero ha crecido mucho, ¿no? Yo el otro día estuve con Sueño de Pescado, ¿no? Vi el show de Sueño de Pescado, que estuvimos con Pauli. Es que sacando lo que es... Nos fuimos bastante mal, lo quiero decir ahí. ¿Ah, sí? Sí, pero no fue por culpa de ese, no, fue por culpa de haber competido un poco. Nos fuimos heridos, pero nos hemos quedado, pero no, estuvo muy bueno. Y vi el crecimiento del lugar, ¿no? Sí. La verdad que han hecho un laburo muy grande y lo van se está viendo, ¿no? Se plasma. Sí, la verdad que sí. Nosotros, como vos decías, tocar en Zenon es como tocar en casa. Nos sentimos como en casa, nos trata como sus hijos. Sí, obvio. Así que la verdad que es increíble. Nosotros acá en La Plata tocamos cada 2 o 3 meses. Más que eso no queremos. Y cuando lo hacemos ahí en Zenon. Obviamente. Yo creo que no hay, aparte también por acá, no solamente por la calidad del lugar que es hermoso, o la estética, sino también por la capacidad. No hay muchos bares donde tocan bandas de rock con esa capacidad de gente, quizás. Sacando lo que es, obviamente, bueno, el teatro, el 58, sí. o trastienda, que, perdón, ex trastienda, ahora es La Plata. Sí, pero no está más. Ya no está más. No. Bueno, entonces está cada vez más cerca Zenon, digamos. No hay mucho, bueno, el que está en 58, 12 y 13, pero ya en Atenas, estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, no hay bares con ese tipo, con esa calidad y capacidad en cuanto a gente. Y le han puesto mucho en el sonido también, ¿eh? O sea, sí, bien. No, está sonando cada vez mejor. Ha crecido. La verdad que está sonando cada vez mejor y también, bueno, además eso da gusto. El que es músico le gusta más que nada no la apariencia del bar, sino el sonido. Yo prefiero tocar en un sí, en una cueva, pero que suene bien. Que suene. Listo, vamos ahí. Eso está y bueno. Esto tiene las dos cosas. Es un bar muy agradable y cálido y además tiene un sonido hermoso. Así que bueno, aquellos que quieran ir a verlo pueden hacerlo el sábado 20 a las 20 horas en Zenon. Diagonal 74 y 64 en la esquina. Bueno, ya es una esquina recontra tradicional. Así que bueno, todos conocen el lugar. No hace falta decirlo, pero igualmente lo tiramos para que la gente pueda ir y pueda ver a Guerreros tocando tempranito esta vez. Tempranito. Las puertas van a estar abriendo a partir de las 20 horas. La primera banda son los amigos de Joder. Va a estar arrancando a las 21 horas. A las 22 horas está tocando Arpeggi, que es una banda amiga de Capital. Y nosotros estamos cerrando a las 11 como tarde. Avisarle a la gente, por favor, porque es puntual, esta vez es puntual. Sí, no, porque aparte hay otro turno. No, es que después de las 12, 12 y media ya el bar abre un segundo turno que es para otros shows. Así que hasta las 12 y media, como una barbaridad, nos van el lugar. Así que vamos a estar tocando realmente a las 11 como tarde. Así que claro, nada, la gente. Y bueno, ya aprovecho a decirles que se acerque con un alimento no perecedero, como siempre les pedimos por favor que así sea, no es obligatorio obviamente, pero bueno. Qué bueno eso. Está lindo, en este caso vamos a estar apoyando y ayudando, colaborando con un granito de arena a la gente, a la asociación de Somos Tu Voz. Así que bueno, aquel que se acerca al show, por favor, le pedimos en lo posible que se acerque con un alimento no perecedero. Está muy bueno eso, che, qué lindo, qué buena onda. ¿Vamos a hacer un temita? Dale. Sí, señor. Vamos a hacer un poquito de ruido. Un poquito de ruido, un poquito, ¿qué quieras? Usted decida, señor. Dale. Estaba pensando. Estoy pensando alguno tranquilito para mancar. Toca lo que hoy me ha tocado mal el clima. Claro. Estabas afuera, yo no me puedo creer que estabas afuera. Estaba chupando frío. Sí, al pedo. Vamos. Estamos con Guerreros, aquellos que recién se estén conectando. Estamos con los chicos de Guerreros que van a tocar el sábado 20 en Zenon. Diagonal 74 y 64 y es un lujo que cierra el programa. Dale. Amanecer sin despertar. Ahí va, dale. Observé como la oscuridad se transformó en claridad. Un nuevo sol bipolar me asoma, pero esta vez no será igual. distinto, más de lo normal, que una vez más amanezco sin despertar. Tus sentimientos y hoy no tienes vuelta atrás, y has llegado hasta el final, final para tener más una razón de vivir. Vos, oh, distinto, oh, oh, oh, distinto, es de lo normal. Muy bien, amigo, qué lindo que suena. Tiene un poco más eléctrico, obviamente, para el show, pero esto está muy bueno. Las canciones lentas tienen ese no sé qué, ¿no? Lo que pasa es que el otro día estábamos charlando. Vale aclarar, perdón, esto en defensa del amigo, sí. Obviamente. No están los violeros, está cantando y tocando, o sea que es un doble mérito para el señor. Sí. Igual es violero, es sí. Músico él. Obviamente. Pero bueno, no está acostumbrado a estar tocando los temas a diario. Así que lo zapa, pero es una bestia. Es un animal. Es un placer escucharlo. El otro día estábamos hablando, este tema en realidad es rápido. Es un tema polenta. Sí, es un tema lindo. Arriba. Pero bueno, se adapta, hay que adaptarlo al acústico. Hay que adaptarlo al acústico. presenten a toda la banda, porque bueno, están ustedes dos en representación, pero me gustaría que presenten a los chicos de la banda. Están fuera del aire, están los chicos de Valentín Alegre, que es el nuevo violero, junto a Nahuel Martegani, que uh-huh. Es el otro violero, son las dos violas gemelas, Las Torres, le mandamos un gran abrazo. A Las Torres, Gonzalo Orozco en batería, que debe estar laburando en el bar seguramente, y Cristian Perio en los teclados. El señor Franco Corey y el señor Diego Orozco. Perfecto. Sí, escuchame una cosa. ¿Y van a filmar algo? No, esta vez. Porque la otra vez Perico estuvo filmando, ¿verdad? Estuvo filmando. Sí, seguramente. Creo que esta vez lo vamos a... Puede ser. En realidad vale. Lo tenemos que ir a buscar a la casa. ¿No? Sí, sí, sí, lo tenemos que ir a buscar. Valentín... No, Valentín tiene una camarita. Seguramente vamos a estar ahí con un trípode. Está bueno. Va a filmar un poquito, ¿no? Sí, para que la gente lo pueda ver. Para que la gente lo pueda ver. Che, yo la verdad que... Les agradezco de corazón, siempre me encanta que vengan y que cuenten un poco cómo es todo lo que hacen con Guerreros. Y hacía mucho que no los veía, los veo, pero no los tenía acá en el programa. Sí. Y me encanta que se den una vuelta cada 2x3, así que vamos a estar más seguidos seguramente. Para nosotros es un gustazo. Pero está bueno venir acá y escuchar, hijo de puta, cada vez canta mejor, ¿no? ¿Viste? No se puede creer, ¿viste? Yo la primera vez que lo vi en... pará, 53, 6, 5 y 6, que es un boliche. ¿Cómo se llama? Hook. En Hook. En Hook. Habíamos presentado con la primera sí, banda. La primera banda, lo vi ahí y dije, ¡oh, mierda! ¿Cómo? Había cuatro bandas que se estaban presentando, algo así. Y había dos que sonaban, que yo dije, ¡mierda! Mirá este loco. Y después, cuando los vi con ustedes, ahí vi que se había depurado ya y estaba full. Otra vez. Entre medio de todo eso lo vi revolcándose por Plaza Moreno. ¿Con quién? No sé con quién, pero lo vi. Iba caminando y el tipo estaba a los besos tirando. ¡Plaza Moreno! ¡Consigo! ¡No, señor! ¡Por favor! Bueno, ahí esa fue la primera. ¡Qué chancho! Y después, esa, ahora... Esa anécdota la tiraste toda. Mira, a ver, estuvimos 4 o 5 veces al aire ¿Te la tiré toda? Como Quito Muerto también, con Confluencia. Es un maestro. La verdad que hace muchos años, bueno, y cada vez que estás mejor realmente, estás depurando mucho laburo, se ve que estás trabajando en eso, ¿no? Y que estás a full. Pasa que en realidad sí, es bueno, ya de por sí aclaraba lo del tema del clima. O sea, el laburo en sí del cantante, vos te ponés a pensar, yo lo disfruto muchísimo, sí, se labura totalmente mucho, es un instrumento que no le podés cambiar las cuerdas, por lo tanto hay que estar entrenado. Y bueno, hay que cuidarse de estas desventajas como el frío. Exacto. La cervecita siempre no es antes del show, sino es después. O durante, está bien. Primero es antes, bueno. Sobre y después. Y después, sí, claro, es bueno. Distinto. Y el pucho ya mejor. Pasado también. Y el pucho ya es pasado, pero, ¿no? Pero bueno, se vale la pena. Está vale bueno. Yo me alegro mucho que estén disfrutando. Un saludo a todos los chicos de Guerrero, a Javi, a tu viejo también. Que bueno, sé que están siempre peleándolo y están ayudando a la banda de donde se pueda. Están dando una mano y bueno, y van a tocar en Zenón el sábado 20 del 6 a las 20 horas, puntual, puntual. Las entradas se pueden conseguir en... Las entradas las pueden conseguir en cualquiera de los dos, Jason, Stone o Rock, o en Zenón mismo. Dale. O si no, bueno, nos las piden a nosotros por privado, que tiene un pequeño descuentito al Face de la banda. Perfecto. O a cualquiera de los integrantes. De paso te comento, seguramente vamos a estar hablando un poquito más adelante, porque en agosto vamos a estar compartiendo... Viene Paul Diano a la Argentina. Paul Diano se fue el primer cantante de Iron Maiden. Sí. Va a venir a Argentina a hacer 5 fechas, de las cuales hacemos 3 de telonero al señor. Así que bueno, seguramente vamos a estar hinchando un poquito más adelante. Hay cosas lindas. En julio tenemos... Linda fechita. Más o menos. En julio tenemos el 3 aparte, de... Aparte, no existe cantó con Iron Maiden, o sea... Y, no, es, realmente es un es chiquito, del rock. Un pibito. Un pibito, ¿no? Vas a tocar con un pibito. Mamá, qué lindo show. Va a estar lindo. Ese loco. Va a estar lindo. Va a estar bueno. Va a estar buenísimo. Y el julio también tenemos fichas un montón. 3 de julio en Doctor Tazo. El 11 de julio en Lauchamp. No nos acordamos. No, en agosto, pero... estas 3 fechas con Paul Diano. El 29 de agosto también en Capital. Y ahí septiembre. Está complicadita la agenda, pero bueno, un montón de laburo, por suerte, contentos. Lo vamos a hacer y vamos a quedar tranquilos que lo vamos a ir difundiendo, no solo acá en la 2-1 acá en La Plata, sino también allá en Buenos Aires. Así que quédense tranquilos por eso, es un lujo estar con ustedes, los quiero mucho y gracias, bueno, gracias por haber venido a visitarnos. Gracias por habernos venido a visitar. Nos esperamos aquí. Entonces el 20 con un alimento no perecedero. El 20 con un alimento no perecedero, eso es... Genial, vayan, pero llévense una leche, esas envasadas que son larga vida, qué sé yo, o arroz, leche en polvo, arroz, qué sé yo, lo que sea, háganlo, llévenlo y los chicos lo van a estar donando, mejor dicho, ¿a dónde? A la asociación Somos Tubos en este caso. Perfecto. Porque tratamos de todos los shows aportar algo distinto a distintas asociaciones o grupos de ayuda que hacen este tipo de cosas. Esta vez va a ser para la gente de Somos Tu Voz. Está muy bueno, la verdad que... Es algo en realidad está al alcance de las manos de todos, no es algo imposible, es algo muy cercano a lo nuestro. Y bueno, y uno puede combinar ese simple hecho de disfrutar un show y a la vez, viste, de ayudar. Uh-huh. Esa es la idea, che, gracias por haber venido, en serio, muy bueno. Che, bueno, pasó por aquí Guerreros, es un lujo, cerró el programa, nos estamos yendo, muchas gracias a todos los que están escuchando la radio. ¿Se pueden, tienen que hacer con un tema de ustedes o con un tema de allá? Lo que ustedes quieran. ¿Vamos acá? Vamos con un vivo. Vamos acá, bueno, nos vamos con un vivo de Guerreros. ¿Cómo te gusta cantar, Sos? Sí, ahora, bueno, ahora calenté. Nos vamos a ir con la música de Guerreros. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en Rock de Acá. Gracias. Pauli, gracias Pauli por hacer el aguante, en serio. Ah, bueno, vos te vas a la réplica. ¿Eh? Ah, cierto, bueno, es Rock de Acá, Carrock, es lo mismo. Tuvimos que cambiar el nombre por una cuestión legal, pero es lo mismo, es el mismo programa. Gracias a todos por estar escuchando. Gracias a María de Senada, siempre mandando mensajes. Y bueno, y toda la gente que siempre nos sigue y nos escucha a través de las redes sociales y a través de Facebook, Twitter, bueno, a todos ellos, gracias por estar escuchando a Carrock. Les mando un mensajito más que me olvidaba. A Germancito, bueno, pueden mandar, ¿dónde está? Acá está. Que abrió un nuevo Ricardo, así que le mandamos un beso a los chicos de Ricardo, que abrió uno nuevo en calle 532, 8 y 9. La atención es de 10 a 14 y el teléfono es 427-4062. Se pide unos triples de miga y van a quedar redonditos. De pepones. A full pepones. Le mandamos un beso grande a todos ellos que seguramente deben estar escuchando. Loco, nos vamos con Guerrero. ¿Con qué tema? Vamos a ver, mirá, este es un tema que Vale aclarar que hace bastante que no tenía la guitarra. Bueno, no, en soledad. Vamos a probar. Me mandó el muera, me mandó él, es lo mío, ¿no? Dale. Sí, che, un beso a todos los chicos de Guerreros y bueno, a tu viejo y a Javi, que seguramente en esta. Vale, mucho. Gracias, loco, en serio. Nos vemos en la semana que viene con mucho más Acá Rock, pero antes va a cerrar esta gran banda que se llama Guerrero. Solo y sin tu amor, y el mundo gira a mi alrededor. Voy por las calles vacías, en profunda soledad. Por más que busco, no sé dónde estás. Que hoy no estás, yo no lo puedo entender, porque te ocultas a mi corazón. Se ha hecho grande la ciudad sin ti, necesito encontrarte para vivir. No soporto más esta soledad. ¿En qué camino te podré hallar? Tú eres la estrella que me alumbrará. Solo tu luz me guiará. Hay un vacío que yo no lo puedo llenar, y estoy cautivo de mi soledad. Te has marchado y yo no sé vivir sin tu amor, sin tu cariño y sin tu pasión. Dime por qué hoy no estás, yo no lo puedo entender. Porque te ocultas a mi corazón. Se ha hecho grande la ciudad sin ti. Necesito encontrarte para vivir. No soporto más esta soledad. Camino te podré hallar. Tú eres la estrella que me alumbrará. Solo tu luz me guiará. Solo tu amor me guiará. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene con Acá Rock. Gracias, chicos. A vos.